¿Qué tal? Buen día, Daniel. Gracias por el llamado y gracias para poder comunicar esta actividad que después de varios años hemos logrado que se haga en el Teatro Marechal de Moreno. Vienen trabajando un montón para poder materializar este año, ¿no? Sí, en realidad desde la gestión anterior, durante varios años pedimos que el teatro ya tenga estipulado en noviembre, diciembre, cuando se vuelve de Chapadmalal, la muestra anual. Pero bueno, siempre no quedó nunca en el calendario y lo hemos pedido hasta por el Consejo Deliberante y no hubo lugar para eso. Y el año pasado habíamos quedado en hacerlo, pero el tiempo ya a fin de año, los docentes llegan como ya más distendidos cuando vuelven de Chapadmalal. Y no se hizo la muestra. En el año pasado sí la íbamos a hacer en marzo, la de muestra del año anterior, y con los paros docentes perdimos la fecha. Claro. Porque el paro docente fue hasta casi fin de marzo, así que bueno, ahí ya perdimos la fecha. Y este año, bueno, habíamos dicho que este año lo hacíamos, y bueno, el Teatro Marechal conjuntamente con la gente de educación del municipio y también con la gente de derechos humanos, acordó dos fechas con el Marechal y bueno, estamos mañana iniciando las presentaciones. ¿Cuántos trabajos van a mostrar? Mira, creo no son muchos trabajos, creo que son 20 nada más en 2 días, o tal vez un poco más, pero no todas las escuelas se presentaron y además solamente nos dieron 2 días de 9 a 16, en lo que implica el corte al mediodía porque las escuelas se tienen que retirar. Claro. Y el inicio después a la 1 o un poquito después de la 1 porque las escuelas llegan. Así que el espacio que nos dieron es un poco acotado para las necesidades. Igualmente para las escuelas que tienen turno mañana o tarde está bien. Tal vez otro año logremos que las muestras sean un poco más más amplias en el tiempo. Igual 20 producciones para hacer la primera vez que pueden concretarlo es un montón. Sí, hubo una vez que lo hicimos, también así muy acotado, no me acuerdo en qué año, y después habíamos organizado desde Moreno por la Memoria una muestra en el Churqui, en un espacio cultural, hace 3 años. Pero sí, siempre ha sido un problema la muestra, para que lleguen todos, siempre tiene que ser en el centro de Moreno, porque acá los medios de comunicación llegan al centro de Moreno, no podés hacer una muestra en algún barrio para que vayan otros, porque es complicado para los chicos para viajar. Bueno, y además de estas actividades que ya son toda una logística y un trabajo muy arduo e intenso este miércoles y jueves, como todos los años están preparando una catarata de actividades allí desde Moreno por la Memoria en toda la zona oeste. Bueno, sí, nosotros en marzo somos parte de la organización de la caravana por la memoria, la verdad y la justicia, que se inicia en la comisaría, se inició el 10 de marzo en la comisaría primera de Moreno y pasa por el Riglos, que es un sitio de memoria que señalizamos también a partir de un trabajo de investigación de Jóvenes y Memoria, junto con la escuela 35, la secundaria 35. La comisaría de Moreno fue señalizada por un trabajo de Jóvenes y Memoria del Colegio Mariano Moreno, o sea que el Jóvenes y Memoria de Moreno tiene mucho protagonismo. Bueno, y esta caravana de la memoria pasó por Merlo, por Ituzaingó, por Mansión Seré. Por primera vez no concluyó en Mansión Seré, sino que continuamos por Tesei, el Posadas, por el conflicto especial que hubo en el Posadas y por el hallazgo del cuerpo del médico. Y terminó en el Palomar por el conflicto que hay con que se está destruyendo un sitio de memoria con la empresa Fleibondi. Claro, sí, y que ha con sido... Con el aeropuerto trucho, como le dicen, sí. Claro. Y que ha sido denunciado y que ahí se ha presentado un amparo, pero a pesar de eso sigue funcionando por ahora, ¿no? Sigue funcionando y hay una... Me llamaron a una audiencia pública que se están anotando algunas organizaciones no se sabe cuál va a ser el resultado de una audiencia pública que puede llegar a pasar de modificación, ¿no? Con esto, porque la audiencia la pide la jueza Ford cuando hace la inspección ocular. Claro. Como levanta el poder utilizar el aeropuerto y pide la audiencia pública. Pero igualmente hay muchos recursos de amparo que están en pedidos. Después el otra actividad que hicimos fue el acto en Campo de Mayo. Participamos como Moneda por la Memoria. Nosotros participamos hace unos 4 o 5 años en la Comisión Campo de Mayo, desde hace 2 años como una regional del noroeste de Campo de Mayo. Este año un grupo de la comisión decidió no entrar a Campo de Mayo. Nosotros consideramos que era importante la entrada, en especial en este momento, con las propuestas del gobierno de ser un parque nacional y un polo logístico. Así que, bueno, respetamos hacer el acto afuera, pero después acompañamos a Iris Avellaneda, que es una víctima de Campo de Mayo. Ya no acordaba con no entrar, la acompañamos, tampoco fue consultada por no entrar. La acompañamos a ver la maternidad y las señalizaciones. Ella hace un acto por el negrito en Campo de Mayo, en el Capito. No estoy muy segura si es el 14 de abril. No tengo segura la fecha, no sé si es el 14 o el 13 de abril, no tengo segura la fecha. Bueno, y después nosotros todos los años, desde que está el monumento, hacemos un acto el 24 en el Monumento a la Memoria, un acto corto, porque por la mañana, ¿no? A la mañana temprano, a las 9, 10 de la mañana, un acto corto de radio abierta y alguna actividad artística, rápido. Las organizaciones, le pedimos a las organizaciones que se concentren en el monumento, que es la salida de Moreno, sobre la ruta 3 y la ruta 23 y Gaona, y acceso este, para tomar la palabra en la radio abierta y partir hacia el acto central de Plaza de Mayo. Y después, sí, que es donde estamos poniendo todo nuestro trabajo este año, en la señalización de la pastoril, que es el 29 de marzo. Vamos a estar acompañando también. La verdad que, Marta, son desde Moreno por la Memoria una inspiración por todo el trabajo, por todo el compromiso, porque siempre están, bueno, con este espíritu inquieto, no solamente en el mes de marzo, sino a lo largo de todo el año. Y la verdad que queríamos charlar un ratito con vos y bueno, dar difusión, celebrarlo de Jóvenes y Memoria, como una idea que ojalá se repita también en otros municipios de la región, del territorio, para poder que sigan circulando estas producciones, que como mencionabas vos, muchas veces estas investigaciones de los pibes, de las pibas, de los jovencitos, cuando se les da la posibilidad, terminan en esto, ¿no? En lo que mencionabas del que pasó con el Riglos o con la comisaría de Moreno, que tuvo que ver originalmente con un trabajo de ustedes en uno de los casos y asociados con Jóvenes y Memoria, en otro caso con la propia investigación de los pibes, ¿no? Claro, claro, eso es lo importante, ¿no? Que fue a partir de ellos, de lo que provocó su investigación, y después su propia investigación pedía la señalización, que se haya señalizado, porque no había, no estaba en sitio de memoria el pedido oficial o el pedido de la señalización antes. Nosotros nos supimos el año pasado y pedimos las señalizaciones de todos los espacios en Moreno, por eso se señaliza la pastoril, pero la pastoril en realidad se señaliza el 29 porque nosotros pedimos que sea lo más pronto posible, porque hay un trabajo de loteado en ese predio de la pastoril y no sabemos qué es lo que va a pasar con el lugar. Entonces pedimos que quede señalizado para poder aplicar la ley 26691 de preservación del espacio. Por eso es que en este aniversario, en este 42 aniversario, la matanza de la pastoril fue el 29 de marzo del 76. En este 42 aniversario se haga la señalización, y bueno, nos respondieron y se va a hacer. el jueves 29 entonces va a ser la señalización. A las 10 de la mañana, en la pastoril que queda en la reja, uh-huh. a unos metros del Sindicato del Seguro, en la calle Monsegur 1986, uh-huh. Casi esquina FAI. Bien, como siempre agradecidos. 1862, sí. Lo dije al revés, 1862, casi esquina FAI. Bien. Como siempre, bueno, agradecidos por estos minutos y a disposición para ir compartiendo todas estas actividades tan importantes para mantener la memoria presente y para, bueno, avanzar justamente por memoria, verdad y justicia en tiempos bastante hostiles para estas actividades, ¿no? Y sí, en tiempos hostiles para los derechos humanos, sí. Por eso es que hay que estar ahí al pie de la lucha permanente y resistiendo, sí. Un abrazo enorme, Marta, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes y a esta audiencia.